Estamos en contacto ahora, como lo habíamos anunciado también más temprano, con los trabajadores del puerto para poder conocer una realidad que ellos han denunciado en un comunicado recientemente. Está Gustavo De Marco del otro lado. Gustavo, buen día. Gracias por estar en contacto con la 36. Buenos días. Bueno, ustedes emitieron un comunicado recientemente, hace algunos días, la semana pasada, en la que advierten sobre la situación del dragado nacional y la extrema gravedad que digamos, reviste una situación que tiene que ver con un plan que hay para la administración, digamos, de ese dragado. ¿De qué se trata? ¿Cómo vienen ustedes trabajando el tema? Y bueno, ¿qué es lo que... ¿Qué análisis hacen, digamos, de esta realidad? Bueno, en realidad hará 15 días más o menos, en unión con directorio, veníamos trabajando todo el año en un proyecto institucional, sí, con la idea de mejorar el dragado, que se estaría terminando el viernes que viene, el proyecto ese, pero en el medio de ahí una reunión nos citan al sindicato, nos transmiten que van a venir empresas chinas, lo cual cuando nos presentan el plan es muy privatizador. Hace años que no se veía un plan de estos, aparte el presidente del puerto diciendo que tiene crédito con los chinos, o sea que en caso que no tenga plata tendría crédito con los chinos, y no se ven avances en lo nuestro, ¿no? Los chinos vinieron siempre, toda la vida estuvieron haciendo algún dragado acá con convenios con los gobiernos de turno, pero en realidad este es muy, como digamos, viene a ser parte del trabajo nuestro, el mantenimiento, que siempre, toda la vida se trajeron por obras nuevas, que pueden ser los 14 metros o alguna otra obra nueva que siempre vinieron, pero hoy vienen a ser el trabajo nuestro. Y ahí lo que el sindicato dice es que también está en vista el pie de muro, es un dragado distinto con otras herramientas, que toda la vida lo hicimos nosotros, que hace muchos años tuvimos un conflicto grande por ese dragado, y no se ve la inversión, o sea, no se ve la inversión, no se ve la mejora. Un año de gobierno, tienen un barco parado, la Draga 9, la sede de la Bahía se llama, el gobierno anterior la tuvo 3 años parada, ahora este gobierno lleva 1 año y no ha salido a trabajar. Entonces, y así con varias herramientas que tenemos de todo tipo, no se ven avances, y sí, lo fácil es salir corriendo a contratar. Este convenio venía del 2019, el gobierno Curbelo lo amplió y dragó ahí en la obra de TCP, ahí en la ampliación del muelle de TCP. Sí. Lo que pasó acá es que ahora Yenda está dispuesto a extender más ese contrato con los chinos, y bueno, es totalmente privatizador porque la herramienta de nosotros no avanza. O sea, el sector no avanza en nada, no han mejorado nada del sector, y entonces uno ve que están apuntando para otro lado. Por más que cuando vos te sentás con el directorio, ellos te dan las señales, ellos dicen, no, que vamos a trabajar con el dragado público, nos dijo todo el año eso, que no había plata para el dragado privado, y de repente salen con este tema de los chinos. En realidad, el boletín va referido a eso, creemos que el directorio nos mintió todo el año. Aparte de eso, no hay mejora en la herramienta de nosotros. La herramienta de nosotros cada vez está peor. Y realmente no sé. Si tú miras los presupuestos, no hay presupuesto para muchas herramientas. Fácil es contratar. Y lo que tienen las empresas públicas que quedan a cargo de gente, pasan partidos políticos y te cambia el patrón cada 5 años y te cae quien te cae. Te puede caer cualquier cosa en la administración pública. Entonces lo que nosotros decimos es que el dragado público, nosotros tenemos estos números, sí son mucho más baratos. Imagínate que si nosotros tenemos 3 dragas y esta administración no es capaz de dragar el puerto de Montevideo con 3 dragas, cuando traen una del otro lado China para que lo haga. Entonces no es serio el planteo, no es serio de que si tiene crédito con los chinos, bueno, que compre una embarcación nueva. Eso es lo que vemos nosotros, el compromiso por ahí, que se compre una embarcación nueva. para los pies del muro también estamos precisando herramientas. Y siempre lo fácil es contratar, ¿no? Entonces, Martín, buen día. Para la audiencia también, recordar cuál es la importancia del dragado, porque Montevideo uno siempre aprendió, creció desde el puerto, ¿no? Existe por el puerto. Pero nos hemos ido alejando cada vez más de los temas portuarios. La población en general se informa poco, se sabe poco. ¿Qué importancia tiene el dragado? Porque uno ve que hay grandes empresas que andan siempre en la vuelta, vienen para acá, van para Argentina, siempre buscando estar en el dragado. ¿Por qué es importante el dragado? ¿Para qué? Bueno, el dragado, las empresas que andan en la vuelta atrás del dragado es porque el dragado es millonario, los costos, ¿no? O sea, todas las empresas, cuando se habla de una contratación, se habla de millones de dólares. El dragado es importante porque en realidad es lo que mejora el puerto, ¿no? Los calados, los barcos de grandes calados que puedan entrar, que hoy están entrando muchísimos. El dragado es un tema, digamos, hoy se habla mucho de dragado desde el canal, para hacer el canal a 14 metros. Hay dragado en propuestas nuevas. Pero hoy no tenemos un déficit, como dice el gobierno, de dragado. Claro. Eso es lo que nosotros vemos. Que en realidad nosotros decimos que teníamos herramientas, que ellos las tienen que hacer funcionar. Es por ahí. Y importante el dragado es la soberanía del país, ¿no? Porque si es Exacto. lo que a veces uno lo intenta explicar corto, ¿no? No puede ser que si una embarcación china cruza de la otra parte del mundo a dragar acá y le sirve, nosotros tenemos tres dragas a 300 metros del trabajo y que no funcione. Exacto. Entonces, eso es rarísimo. Cualquiera, lo explico así para que la gente lo entienda. Sí, sí, está sí. bien, está bien. Si nosotros estamos a 300, 400 metros, 500 metros de la zona de trabajo y no podemos trabajar, y sí es negocio para los chinos que cruzan el mundo. Entonces, no es creíble claro. lo que dice el gobierno. Y bueno, nosotros creemos que esto a veces va atado a algunos tratados de gobierno que no mira la soberanía, que no mira nada de lo que nuestro país. En realidad yo creo que nos están regalando la mano de obra, ¿no? Un país con tanta falta de trabajo y ¿cómo es? Y nos regalan, porque esto es trabajo. Tenemos montones sí. de sindicatos hermanos acá de Interemial que están sin trabajo. Y bueno, y eso nos apuestan a la mano de obra uruguaya, ¿no? Exacto. Porque tenemos herramientas, hay que mejorarlas, sí, hay una cosa que hacer, pero en realidad hay que invertir acá. Y bueno, nosotros creemos que los que están sentados hoy no están mirando en el trabajo uruguayo, porque uh-huh. después vos ves un llamado a un barrio otoñal pagando 20.000 pesos. Cuando Total. Tenemos trabajo para hacer nosotros los uruguayos de calidad, lo regalan, lo venden, lo regalan, se lo entregan a extranjeros, que todos sabemos que esa plata se va directo hacia el extranjero, que esa plata no pasa por el BPS, no pasa por DGI, no pasa por las sociedades, no pasa por el verdulero, el carnicero. Entonces, eso para nosotros es un doble perjuicio. Como sindicato, vamos a seguir reivindicando el dragado público, así está marcado. No nos queremos meter en un conflicto por esto, pero como viene apuntando, sí. no están dejando mucho margen para entrar en un conflicto, ¿no? Sí, y ustedes... No se ve para nada forzado el enfoque que hacen ustedes porque lo ponen dentro de lo que es la defensa de las empresas públicas, que están en este momento siendo atacadas por varios lados, ¿no? Esto también es parte de la misma lucha. Y es así como tú decís, no es solo lo del puerto, sino es general en las empresas públicas. Totalmente. Sí. Cuando no son privatizaciones de empresas, son todas tercerizadas y así tenemos montones de entes públicos que te llega el toma consumo, que te llega el todo lo que es de público, de las empresas públicas, te llega todo por tercerizado. Sí, sí. Pero parece que el tercerizado, la mayoría, paga un sueldo de hambre y se queda con la diferencia de la calidad de la gente. Porque el público, por lo general, tiene un salario mejorado por algunos beneficios, lo cual ellos, esos beneficios se los están dando a un empresario, ¿no? Casi sí. intermediario en el medio. Esa plata, hay empresas acá en varios entes que son multimillonarias. Sí. Se han quedado con todos los servicios. Y bueno, pero yo creo que hay un enfoque del gobierno no a, a las empresas públicas. Yo creo que como es un gobierno de izquierda no dice las cosas como son, pero sí que tiene pensamientos que no son los originales de izquierda. No es la batalla que tuvimos toda la vida por los entes públicos. Yo creo que la gente que está sentada hoy no le quedó nada de la historia de este gobierno. Sí. Que antes, para privatizar una empresa, salíamos a la calle. Ahora, si le salís a la calle, sos malo. Sí. O sos ultra. Eso es lo que han dejado en jóvenes. Sí, como que están complicándole la cosa. Y yo creo que hoy, ya digo, el gobierno de izquierda no tiene nada. O sea, la defensa de las empresas públicas ya no la tienen incluida. Eso es lo que uno está viendo en lo que pasa el tiempo, ¿no? ¿Está prevista alguna reunión, alguna convocatoria para estos próximos días? Lo que tenemos ahora más cercano es el proyecto institucional de dragado, que ahí se está haciendo un análisis sobre el dragado, a ver todo lo que viene a ser insumos del dragado y efectos y eso, para sacar una conclusión para intentar mejorarlo. Esa es la idea final. Muy bien, gracias por este tiempo. Vamos a estar atentos a lo que pueda surgir también de estas reuniones y bueno, de la postura que toma el sindicato ante esta situación, que como conversábamos recién, no es algo nuevo, ¿no?, que se esté hablando de esto. Y corrijo, le dije Martín recién, sí, por Martín del Supra, pero es Gustavo. Es Gustavo. Gustavo de Marco, gracias por tu tiempo. Bueno, que pasen bien. Chao, hasta la próxima.